53 minutos, pasan de las 11 de la mañana, vamos a seguir en el capítulo de la actualidad local. Ayer les informamos del desarrollo de lo que fue la presentación, primera de las presentaciones previstas y habituales en relación a la subida Ubrique, 23ª edición, que como saben va a llegar en las próximas semanas, desde el 20 al 22 de abril. Así que hablamos de esa cuenta atrás, ¿no?, para la celebración de este evento. Y por supuesto, aunque con más tiempo, pero ya sí que se van cerrando en estas semanas además los últimos flecos en diferentes ámbitos, entre ellos en materia de seguridad. Y hoy en concreto ha tenido lugar en la subdelegación del Gobierno en Cádiz, lo que también es habitual, esa reunión de seguridad. Vamos a llevarles los detalles al respecto y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos hace unos minutos, ¿no?, ha finalizado esa reunión. Queríamos conocer un poco las novedades, el contenido de ese encuentro en el que, Isabel, ¿con qué participación se ha contado? Pues la verdad que, como siempre, es una alegría comprobar, Juan Carlos, que las juntas de seguridad convocadas por la subdelegación del Gobierno vuelve a ser un éxito de coordinación absoluta, ¿no? Ahí, bueno, se ha disculpado en primer lugar su delegado, que por motivos de agenda no ha podido estar con nosotros, y nos acompañaba la secretaria general de la subdelegación, que es la que ha estado dirigiendo toda esta reunión. Y bueno, y como siempre y es tradicional, pues contábamos tanto con la presencia de la Guardia Civil como con la dirección provincial en este caso la jefa de la Dirección Provincial de Tráfico. Estaba también la jefa también del Parque Provincial de Bomberos. Teníamos, por supuesto, al jefe de la policía y me acompañaba, como siempre lo hemos hecho en la asistencia a esta Junta de Seguridad, la concejala de Seguridad Ciudadana. Y también el jefe de la policía, pues para ahondar, ¿no?, en esos detalles de profundidad para que no se nos escape ningún, sobre todo los riesgos posibles con la afluencia de público que siempre tiene esta expectante y magnífica subida Ubrique Benahoca. En otras oportunidades se ha puesto en marcha un plan operativo, en concreto sobre esta subida. ¿Cómo se conforma las medidas de seguridad en esta ocasión? Parece que tenemos algún problema con la comunicación. De hecho, la alcaldesa ubriqueña que ahora mismo está regresando desde Cádiz. Y bueno, pues ya un poco en la previa, cuando contactábamos con ella, esa cobertura que nos fallaba un poco, nos hemos arriesgado a antes de que se metiese más en carretera, no podemos decir, y por tanto el problema de coberturas pudiese aumentar. Pues como decimos, hemos intentado por eso conversar en estos instantes, pero parece que hay algún problema ahí en la salida de Cádiz y la conexión telefónica que estamos manteniendo para, como decíamos, llevarles en la última hora los detalles sobre lo que ha sido la reunión. Hace unos minutos finalizaba la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Isabel, que preveíamos que podía haber algún problema con la cobertura, y eso ha ocurrido, ¿no? Así es, las cosas del directo, Juan Carlos. Decíamos. Y de las comunicaciones. Sí, mira, decíamos que con respecto a lo que es el número, ¿no?, de efectivos que cada uno de los cuerpos de seguridad ponen a disposición de la organización para garantizar, como es lógico, la integridad, ¿no?, sobre todo de la afluencia de público, pues la Guardia Civil, como viene siendo habitual, estamos hablando en torno a los 50 efectivos, tanto para el sábado como para el domingo. Luego el parque de bomberos, ¿verdad?, que también duplica lo que es el personal del propio parque y que también se tiene que adaptar pues a esa situación peculiar de que el parque de bomberos pues se queda el acceso cortado, ¿no? Entonces ya de nuevo han estado explicando pues lo que es la presencia de los vehículos en caso de atención por el parque de bomberos, los distintos puntos, tanto a la entrada de Ubrique como a la salida y cómo se atienden al resto de municipios afectados por los cortes de carretera. Y es verdad que en esta ocasión pues la Dirección Provincial de Tráfico sí ha estado marcándonos o haciendo hincapié en las nuevas instrucciones que se están produciendo a través de la propia Dirección General porque cada vez estas pruebas pues necesitan de una mayor coordinación y por tanto de un mayor control también a la hora de ejecutar todo lo que se escribe, ¿no?, en un plan de seguridad. Y entonces ha hecho hincapié Juan Carlos pues en la necesidad, por ejemplo, de que con 72 horas antes pues se tiene que disponer de todo un listado por parte de la organización del personal habilitado en la participación de este evento deportivo automovilístico de referencia y también el listado de vehículos participantes, como no puede ser de otra manera, y un especial énfasis en el respeto, que en este caso la escudería de Ubrique siempre lo ha llevado a buen término, el respeto del corte de horarios de la carretera. La importancia, como siempre, pues casi garantizar, ¿no?, que la información de la gente que esté interesada a acudir como público, como aquel que no, que en este caso contrario, pues no quiera estar allí, dispongan de toda la información posible de la afección, ¿no?, que van a tener de estos cortes de carretera, y hemos estado pues haciendo hincapié en la señalización de los paneles informativos, de los horarios de estos cortes, de los lugares, la señalización, como es lógico, de los lugares habilitados al público, que de nuevo la escudería ha marcado, ¿no?, pues que a través de esa señalización de cinta roja en donde está prohibido el acceso al público o amarilla donde está habilitado. Y bueno, la verdad que en definitiva creo que se ha manifestado de nuevo pues una reunión donde ha habido un trabajo previo de profundidad por todas las partes para ahora en la puesta común entender que el diseño está bien hecho y a partir de ahí lo que hay que tener garantía en que la ejecución de cada una de las partes pues se lleven a buen término, ¿no? Por parte del ayuntamiento hemos estado también reforzando pues el servicio de la policía local y todo lo concerniente a lo que es la intendencia de la de colaboración, ¿no?, con la propia organización. Así que, por tanto, ¿no?, el objetivo de ser lo más escrupulosos posibles, claro, las reservas, ¿no?, que la propia competición, ¿no?, supone, pero sobre todo de cara a tanto al público, nos decía, ¿no?, como a las personas que bueno, se vean afectadas, que no quieran presenciar la prueba, pero un poco para anticipar con antelación los horarios de cortes, ¿no? Así es, Juan Carlos, porque es verdad que en lo que es el trazado, la prueba en sí, pues bueno, vienen pilotos de referencia, contamos con ubriqueños participantes que conocen el recorrido está trillado, ¿no?, por los propios pilotos, pero claro, la preocupación, como siempre, en este tipo de pruebas, tenemos que recordar que en el mundo del motor, pues la subida Ubrique Venado K se convierte de las más importantes después de la Fórmula y también del campeonato del mundo de motos de Jerez, y entonces la preocupación, ¿no?, radica sobre todo en la integridad, la seguridad, a la integridad de las personas que vayan a asistir como público a esta prueba, que quede plenamente y claramente señalizado todas las zonas, donde también hay que pedirle y aprovechamos la ocasión para que se haga caso a todas las instrucciones y directrices que vienen de la organización, que seamos escrupulosos en el cuidado de donde nos ubiquemos para disfrutar de esta prueba, porque es donde radica, como digo, la mayor parte de la preocupación. Luego, también, pues señalar, ¿no?, estamos hablando que en principio estamos hablando de más de 55 inscritos, se tienen previsiones de llegar al centenar, como ya el año pasado superamos, llegamos a los 108, y bueno, lo que estamos comentando, Juan Carlos. Tener en cuenta también las posibles incidencias, ¿no?, que puedan tener el viento, el tiempo. Parece que para ese fin de semana vamos a disponer de un fin de semana libre de lluvia, pero claro, las semanas anteriores, pues porque se tiene que señalizar siquiera con 15 días de antelación a la realización de la prueba, estos carteles informativos en la misma carretera, tanto, bueno, pues la organización de la escudería Ubrique manifestaba pues que estarán en el cruce de los Alamillos, estarán en Villalbenga, en la salida y entrada del Bosque, por nuestra parte también en el Mojón de la Víbora, la entrada y salida de Ubrique, y en el cruce de Venado K la indicación de estos cortes, pero que el viento pudiera hacer que estos paneles pues pudieran incluso caerse. Bueno, pues habrá que estar un poco atento, que si ocurre una incidencia de estas características, pues reponerlo con cierta prontitud. Yo tengo que agradecer también a la escudería que ha ahondado en la señalización de estos carteles, porque anteriormente en ocasiones, ¿no?, los operarios de carretera a veces retiraban estos carteles por entender que no eran acordes, ¿no?, ni eran oficiales. Entonces han tenido reuniones previas también con carretera para informar a los mismos de cómo va a ser el formato de estos carteles, tener su visto bueno y que los operarios lo respeten. Así que satisfecha por el desarrollo de esta reunión y deseando que llegue este fin de semana, que nos da vistosidad, que nos hacen disfrutar del deporte, del mundo del motor, que se convierte en algo, en mucho más, ¿no?, que una prueba automovilística, que no es poco porque a nivel nacional, como estábamos comentando, es de referencia absoluta, pero también supone una oportunidad de turística, de difusión de nuestro patrimonio cultural y etnográfico, que debemos de aprovecharlo con intensidad, ¿no? Un dispositivo que, no sé si como en años atrás cuenta con o contará con un centro de coordinación operativa que coordine, ¿no?, que desarrolle todas estas medidas. Sí, así es. Estará ese centro de operaciones. También ha estado en la reunión, como no puede ser de otra manera, el propio delegado de seguridad de la prueba, nombrado por la Federación de Automovilismo y vamos, dentro del campeonato de España en montaña y todo, como venimos diciendo, Juan Carlos, todo muy coordinado, todo muy centralizado. Afortunadamente, es lo que decimos, una prueba que está muy rodada, hay novedades y se van adaptando con cierta flexibilidad debido a ese conocimiento de planificación y de ejecución de realización de la prueba, que yo me imagino, si que tuviéramos que empezar con una primera edición, esto sería pues desbordante, ¿no? Porque verdad. Estamos ahí. Las condiciones se hacen difíciles. Vale. Creo que se está cortando. Sí, sí, vamos a ir simplemente con algún apunte más, Isabel, si te parece. Con respecto a horarios no hay grandes novedades, ¿no? Sino que más o menos el formato y en cuanto a cortes de tráfico, en cuanto a horarios y demás, toda la misma línea de años anteriores. Exactamente. Mantenemos lo que funciona, dicen que no debe de cambiarse, en todo caso pequeños cambios para mejorarlo y en esta ocasión, como tú bien dices, mantenemos los horarios en la sintonía de siempre y volvemos a tener, que fue novedad el año pasado, ese viernes de presentación de los vehículos, de los participantes en la Avenida España, y volveremos a tenerlo el viernes 20 en el centro de nuestra avenida. Y a todo lo que hemos comentado, también los controles de alcoholemia, de drogas, en diferentes controles que supongo, ¿no?, la Guardia Civil y la especial vigilancia por parte de la policía local en el interior de la localidad a lo largo del fin de semana, ¿no?, por la gran afluencia de personas, ¿no? Así es. Seguramente no hemos hablado de controles como tales, pero sí es verdad que, bueno, por parte de la Guardia Civil y de la propia Jefatura de Policía Local, pues se ha hecho hincapié en que se tendrá un control, ¿no?, más exhaustivo de garantizar que no ocurra ningún incidente y menos por el consumo de sustancias, ¿no? Bueno, pues son los principales aspectos en relación a ese operativo de seguridad que de nuevo se pondrá en marcha con motivo de la 23ª edición de la Subida Ubrique, que llegará ya en un par de semanas a nuestra localidad. Los trabajos previos pues se han ido ultimando en el día de hoy, después de, bueno, pues labores también en ese sentido que se han venido realizando meses atrás, pero bueno, la culminación hoy con esa reunión técnica de seguridad que ha tenido lugar en la subdelegación del gobierno en Cádiz. Nos vamos a quedar aquí, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias, porque además ya comprobamos, ¿no?, que se estaba perdiendo la comunicación, la cobertura. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros como siempre por la actualidad, Juan Carlos, y deseando que llegue el semana del 20 de abril y disfrutar de la subida Ubrique Benauca. Gracias. Es su 23ª edición. Sí, sí. Gracias a vosotros de nuevo. Gracias, un saludo. Hasta luego. Grupo Jobs, empresa de construcción.